se dobla ante ti. A este pueblo arrepentido, Señor, inclina tu oído, escúchanos. Nuestros pasos nos han llevado tan lejos de ti. No desoigas la oración de este pueblo humillado. Sánanos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Atiende la oración de tus hijos. Levanta tu voz y dile: ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Postrados a tus pies, clamamos tu misericordia. Restáuranos, Señor, a tu pueblo sana. Oh. Sana a tu pueblo, Jesús. Sana a tu pueblo, Señor. Nuestro corazón se dobla ante ti. A este pueblo arrepentido, Señor, inclina tu oído, escúchanos. Nuestros pasos nos han llevado tan lejos de ti, no desoigas la oración de este pueblo humillado. Sánanos, Señor, ten misericordia. De tus hijos, ten misericordia, ten misericordia. Postrados a tus pies, llamamos tu perdón, vuelve tu de Dios. Ven, Jesús, escucha el clamor de tus hijos, escucha la oración de tu pueblo, ten misericordia, perdónanos, Señor, restaura nuestro corazón, sánanos, Señor. levanta tu voz y pídele perdón al Señor. Pide y clama misericordia. Ven Espíritu Santo, derrama el fuego de tu amor sobre nuestros corazones. Incéndianos, Señor. Perdónanos, Señor, y lávanos, Espíritu Santo. Lava nuestra maldad. Purifica nuestro pecado. Límpianos, Señor. Quita, Jesús, el vestido viejo, el vestido del hombre viejo, y ponnos, Señor, el vestido blanco, la vestidura de los hijos de Dios. Devuélvenos, Señor, la alegría de tu salvación. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, porque he pecado contra ti, porque he hecho lo que tus ojos aborrecen, Señor. Bendito seas, Jesús. Levanta tu voz y cántale a Dios un cántico nuevo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja que la sanación de Dios llegue a tu corazón. Deja que Él sane tu tierra, que Él sane tu corazón. Abre tu boca. Adórale. Adora al Maestro. Ten misericordia. Ten misericordia. Sana nuestra tierra, oh Dios. Sana nuestro corazón. Perdónanos. Derrama tu espíritu. Ella amará así. Ten misericordia. Ten misericordia. Míranos postrados ante ti. Postrados a tus pies, postrados a tus pies, clamamos tu perdón, vuelve tu rostro, Dios. Ten misericordia, restauranos, Señor, a tu pueblo. Misericordia y al amor de Dios.